voy a morirme de amor. Tú eres todo para mí, eres todo mi existir. Nena, vení, vamos esta noche, yo te haré feliz. Acércate, que voy a besarte. No tengas miedo, quiero demostrarte. Es que tu papá y tu mamá no van a entender a nuestro amor. Es puro y leal, que se siente en el corazón. Es que tu papá y tu mamá no van a entender a nuestro amor. Es puro y leal, que se siente en el corazón. Voy a morirme de amor. Tú eres todo para mí, eres todo mi existir. Nena, vení, vamos esta noche, yo te haré feliz. Acércate, que voy a besarte. No tengas miedo,